Ya han escuchado todos los anuncios. ¿Puedo yo también anunciarles que voy a hablar? Y también que ustedes van a participar en la charla. No se trata de un solo, sino que juntos. Y quien habla dice de veras juntos. No que él les esté guiando o ayudando, ni intentando persuadirles, sino que juntos. Y esta palabra es muy importante. Juntos. Estamos haciendo un viaje muy largo. Es un sendero más bien difícil. O mejor no usar esta palabra, que es peligrosa. Sino una vereda, una senda. Un camino que va a ser bastante complejo, puesto que vamos a hablar acerca del interés propio, de la austeridad, de la conducta y de si es posible en nuestra vida diaria terminar con todo el sufrimiento. Esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué la humanidad, después de miles y miles de años, no ha estado nunca libre del sufrimiento? No solo del sufrimiento de cada uno, del dolor, la ansiedad, la soledad involucrada en dicho sufrimiento, sino también el sufrimiento de la humanidad. Vamos a hablar de todo eso. Y también, si tenemos tiempo, hablaremos del placer y también de la muerte. Hace una mañana tan encantadora, hermosa. El cielo azul claro, las colinas calladas y las sombras profundas, las aguas que fluyen, los prados, la arboleda, la hierba verde. Deberíamos también hablar juntos de qué es la belleza en una mañana tan encantadora. ¿Podríamos hablar de qué es la belleza? Porque esta es una cuestión muy importante. No la belleza de la naturaleza o de la extraordinaria vitalidad, energía dinámica de un tigre. Ustedes tan solo han visto tigres en el zoológico, pero los pobres están ahí encerrados para su diversión. Si ustedes se van a algunas partes del mundo, como ha hecho el que habla, él ha estado muy cerca de un tigre salvaje, tan solo a unos 2 pies de distancia. No se asombren. And Y deberíamos también penetrar en esta cuestión, porque sin la belleza y el amor, no existe la verdad. Deberíamos examinar muy de cerca la palabra belleza. ¿Qué es la belleza? Ustedes están haciendo esta pregunta, y del mismo modo lo hace quien les habla. De manera que estamos unos y otros mirando juntos no solo la palabra, sino las implicaciones de dicha palabra, la inmensidad, la incalculable profundidad de la belleza. ¿Hablamos de ella? Podemos hablar de ella, pero la charla, las palabras, las explicaciones y las descripciones no son la belleza. La palabra belleza no es la belleza. Es algo totalmente diferente. Entonces, si uno puede señalarlo, hay que estar muy alerta respecto a las palabras, puesto que nuestro cerebro trabaja y está activo en un movimiento de palabras. Las palabras transmiten lo que uno siente, lo que uno piensa, y acepta las explicaciones, las descripciones, porque toda la estructura de nuestro cerebro, en su mayor parte, es verbal. Así pues, uno tiene que penetrar en ello con muchísimo cuidado, no solamente en lo relativo a la belleza, sino también en lo relativo a la austeridad. En lo relativo al interés personal. Vamos a investigar todas estas cuestiones esta mañana, si les parece bien. De modo que nos preguntamos, ¿qué es la belleza? ¿Se encuentra la belleza en una persona, en una cara? ¿Está la belleza en los museos, en los cuadros, en la pintura clásica, en la pintura moderna? ¿Se halla la belleza en toda la música? Beethoven, Mozart, Bach y todos ellos. ¿Está la belleza en un poema, en la literatura, en la danza? ¿En todo ese ruido que hay por ahí en el mundo, al que se le llama música? ¿Es todo eso la belleza? ¿O es la belleza algo completamente diferente? Vamos a entrar juntos en ello. Por favor, si uno puede indicarlo con todo respeto, no acepten las palabras. No se sientan meramente satisfechos con la descripción y las explicaciones, aprobando y desaprobando y todo esto. apartémoslo, si podemos, de nuestro cerebro y observemos con todo cuidado. Quedémonos con ello. Penetremos en la palabra. Porque, como dijimos, sin esa cualidad de la belleza, que es sensibilidad, lo cual implica no solo la belleza de la naturaleza, los desiertos, los bosques, los ríos, las vastas montañas con su inmensa dignidad y majestuosidad, sino también el sentimiento, no las imaginaciones románticas ni los estados sentimentales, los cuales son meras sensaciones. Estamos pues preguntando, ¿es la belleza una sensación? Nosotros vivimos a base de sensaciones, sensaciones sexuales, con las cuales va asociado el placer, pero también el dolor que está involucrado en el sentimiento de no haberse realizado. Si pudiéramos esta mañana quitar todas estas palabras de nuestro cerebro y observar, penetrar en esta enorme cuestión tan complicada y sutil, ¿cuál es la naturaleza de la belleza? No estamos escribiendo un poema. Cuando miran esas montañas, esas inmensas rocas que se proyectan hacia el cielo, si observan calladamente, sienten su inmensidad, su enorme majestuosidad. Y por un momento, por un segundo, la tremenda dignidad, la solidez de ellas, aleja todos sus pensamientos, sus problemas, por un segundo. Y ustedes exclaman, ¡qué maravilloso es esto! ¿Qué es, pues, lo que ha tenido lugar? Por un segundo, la majestuosidad de esas montañas, la inmensidad del cielo y del azul, las montañas cubiertas de nieve, alejan todos sus problemas. Le hacen olvidarse totalmente de sí mismos por un instante. Usted ha sido cautivado, impresionado por ello. Igual que un niño que ha estado haciendo travesuras todo el día, o por un rato, a lo cual tiene derecho. Usted le da un juguete complicado y él está absorto en el juguete hasta que lo rompe. El juguete lo ha absorbido, ¿entiende? El juguete se ha apoderado del niño y él está tranquilo, disfrutando. Ha olvidado a toda su familia, a la madre, Ya sabe, haz esto, no hagas aquello. Y el juguete se convierte en lo más excitante para él. ¿Comprende? Del mismo modo, la montaña, el río, los prados, la arboleda, le absorbe a usted y se olvida de sí mismo. ¿Es eso la belleza? ¿Comprende mi pregunta? El ser absorbido por la montaña, por el río, por los verdes campos, significa que es como el niño, absorto por alguna cosa. ¿No es así? Y por un momento está callado. Absorto, dominado, entregado a algo. ¿Es esto belleza? El ser dominado. Surrendering yourself to something great. El entregarse a algo grande. And that thing forcing you for a second. Lo cual le fuerza a olvidarse de sí mismo por un instante. So, then you depend. De modo que entonces usted se vuelve dependiente. Es dependiente, al igual que el niño lo es con el juguete, como depende del cine, de la televisión. Donde por un momento usted se identifica con el actor o con la actriz. Ciertamente que todo eso es una forma de alejarse de sí mismos. ¿Considerarían ustedes ese estado de ser dominados por algo, de entregarse, de ser absorbidos, este segundo silencioso, ¿es eso belleza? Cuando van a la iglesia, al templo o a la mezquita, ahí los cánticos, los rituales, la entonación de la voz, cada cosa está de tal modo organizada, realizada con todo esmero, con el fin de crear una determinada sensación, a la cual llaman devoción, a la que denominan sentimiento de religiosidad. ¿Es eso belleza? ¿O la belleza es algo enteramente diferente? ¿Comprenden? ¿Estamos comprendiendo juntos esta cuestión? ¿Existe belleza donde hay un empeño consciente del yo? ¿O existe la belleza solamente cuando el yo está ausente? Cuando el yo, el observador, no está. Entonces, ¿es posible, sin estar absorbido, ni dominado, ni entregarse, hallarse en ese estado ausente del yo, sin el ego, sin el yo pensando siempre en sí mismo? ¿Entienden mi pregunta? ¿Es de algún modo posible, viviendo en este mundo moderno, con todas sus especializaciones, con su vulgaridad, su inmenso ruido, No el ruido del fluir de las aguas, ni del canto de un pájaro. Sino que es posible vivir en este mundo sin el yo, sin el ego, la persona, la afirmación del individuo. En este estado, cuando hay verdadera libertad de todo esto, solamente entonces existe la belleza. Ustedes pueden decir, esto es demasiado difícil, esto no es posible. Prefiero mirar una pintura o estar en un lugar agradable donde haya un gran silencio y quietud. ¿Es posible no tener ningún interés personal? Vamos a penetrar en ello. ¿Es posible vivir en este mundo sin interés personal? ¿Qué es lo que significa el interés personal? ¿Cuáles son las implicaciones de esta palabra? ¿Hasta qué punto podemos estar sin interés propio y vivir aquí? En el bullicio, en el ruido, la vulgaridad, la competición, las ambiciones personales, etc. Vamos juntos a investigarlo. El interés personal, ustedes ya saben lo que esta palabra significa, de modo que no tengo que explicársela. El interés personal se esconde de muchas maneras debajo de cada piedra, de cada acto. Se esconde en las plegarias, en el culto, en el tener una buena profesión, en el tener grandes conocimientos, en el tener una reputación especial, como el que habla. Cuando hay un gurú que dice, yo lo sé todo al respecto, os lo enseñaré, ¿no hay también interés propio ahí? Uno puede ser un experto, un especialista, habilidoso, y ahí haber esta semilla de interés propio. Ella ha estado con nosotros desde hace 1 millón de años. Nuestro cerebro está condicionado al interés personal. Y si uno es consciente de esto, lo cual significa simplemente darse cuenta de él, no decir, yo no soy egocéntrico, está mal, está bien. ¿Cómo se puede vivir sin interés personal? Ustedes conocen todos los argumentos, los pros y los contras. Simplemente darse cuenta de hasta qué punto puede uno ir, hasta dónde puede uno investigar en uno mismo y descubrir por nosotros mismos, por cada uno de nosotros, hasta dónde en la acción, en la actividad diaria, en nuestro comportamiento, ¿cuán profundamente puede uno vivir sin un sentimiento de interés propio? Entonces, si les parece bien, vamos a examinar todo eso. El interés propio divide. El interés propio es la mayor corrupción. Perdón. La palabra corrupción significa descomponer cosas, romper, cortar, partir. Y donde existe el interés propio, hay fragmentación. Su interés opuesto a mi interés. Mi deseo opuesto a su deseo. Mi exigencia de ir escalando peldaños del éxito opuesta a la suya. Así, donde hay interés personal, simplemente obsérvelo. Usted no puede hacer nada al respecto. Sencillamente observar, quedarse con él y ver lo que ocurre. Si ustedes alguna vez han desarmado un coche, como hizo quien les habla, y luego el coche funcionó, si ustedes han desmontado un coche alguna vez, entonces conocen todas sus piezas. Saben cómo funciona. Y lo aprenden todo al respecto. No meramente subirse en él y ponerlo en marcha. Estoy refiriéndome a los coches de 1925. Por aquel entonces eran muy sencillos, muy directos, muy nobles, fuertes y bonitos automóviles. Y cuando conocen algo de mecánica, entonces ustedes se desenvuelven bien. Pueden saber hasta qué punto puede correr o ir despacio, etcétera, etcétera. Del mismo modo, si uno conoce, comprende, es consciente del propio interés personal, entonces empieza a aprender acerca de él. Usted no dice, tengo que estar en contra de él o a favor. ¿Cómo puedo vivir? ¿Quién es usted para decirme, para hablarme de mí mismo? Etcétera, etcétera. Cuando usted empieza a volverse consciente sin elección, sin decir, esto es mi interés personal, sino siendo consciente sin elección de su interés personal, quedándose con él, estudiarlo, aprender acerca de él, observar todos sus intricados caminos, entonces usted puede descubrir, uno puede descubrir por sí mismo dónde es necesario y dónde es totalmente innecesario. Es necesario para vivir cotidianamente, para tener comida, ropa, cobijo y todas las cosas físicas. Pero psicológica, interiormente, ¿hay necesidad de tener alguna clase de interés propio? ¿Entienden mi pregunta? Esto implica investigar lo que es la relación. ¿Comprenden? Porque en nuestra relación con otro hay un mutuo interés propio. Usted me satisface y yo le satisfago a usted. Usted me usa y yo le uso a usted. Yo le vendo y usted me traiciona. ¿Comprenden todo esto? ¿Hay interés personal en nuestra relación? Esto es importante comprenderlo porque... Disculpen, no usaré esta palabra porque es estúpida. Para descubrir si hay interés personal en nuestra relación. Donde hay interés personal, debe haber fragmentación, división. Yo soy diferente de ti. Interés personal. ¿Qué es la relación? La relación con la tierra, con toda la belleza del mundo, con la naturaleza, con otros seres humanos, con la propia esposa, marido, novia, novio, etc. ¿Qué es este lazo? ¿Qué es esto que decimos? Sí, estoy relacionado. ¿Comprenden mi pregunta? Por favor, investiguemos esta cosa juntos. Por favor, no dependan de la descripción que el que habla se permite hacer. Miremoslo de cerca. ¿Qué es la relación? Cuando no existe relación, nos sentimos muy solos, deprimidos, ansiosos. Ustedes ya saben. Toda la serie de movimientos que se esconden dentro de la estructura del interés propio. ¿Qué es la relación? Cuando dicen mi esposa, mi esposo, ¿a qué se refieren con eso? Cuando están relacionados con Dios, si es que Dios existe, ¿qué es lo que significa? Así que esta palabra es muy importante comprenderla. Estoy relacionado con mi esposa, con mis hijos, con mi familia. Empecemos por ahí. Este es el núcleo de toda la sociedad, la familia. En el mundo asiático, la familia tiene una gran significación. Para ellos es tremendamente importante la familia. El hijo, el sobrino, la abuela, el abuelo. ¿Comprende? Es el centro sobre el cual se basa toda la sociedad. De modo que cuando uno dice mi esposa, mi novia, mi amigo, ¿qué significa esto? La mayor parte de ustedes probablemente están casados o tienen novia o novio. ¿Qué significa estar relacionado? ¿Con qué están ustedes relacionados? Cuando siguen a un gurú y dicen, yo le sigo, ¿qué es lo que están siguiendo? Alejémonos un poco de la esposa y el marido. Ya volveremos con ellos un poco más adelante. Puede que no les guste mucho investigar esta cuestión del marido y la mujer, novio o novia. Pero podemos enfocarla con más tranquilidad. Cuando ustedes siguen a alguien, a un gurú, a un profeta, cuando siguen al que está hablando, o alguna otra persona, o algún político, ¿qué es lo que están siguiendo? ¿Qué es eso a lo que se rinden, a lo que se entregan? ¿Comprende? ¿Es la imagen que ustedes han creado acerca del que habla o del gurú? o la imagen que ustedes tienen en su cerebro acerca de qué es lo más correcto hacer y por lo tanto lo van a seguir. Es la imagen, el retrato, el símbolo que ustedes han construido. Y esto es lo que ustedes están siguiendo, no a la persona. ¿Comprende? No lo que él está diciendo. El que habla ha estado dando charlas desde hace 70 años. Lo siento por él. Y ha ido estableciendo desafortunadamente cierta reputación, los libros y todo esto. De modo que ustedes, naturalmente, han creado una imagen, una reputación, y están siguiendo eso. No lo que dice la enseñanza. La enseñanza dice, no sigas a nadie. Pero ustedes han creado una imagen y siguen aquello que desean, lo que les satisface, lo cual es un tremendo interés propio. ¿No es así? Volvamos ahora a lo de la esposa y el marido y todo el resto. Cuando dicen mi esposa, ¿qué es lo que quieren decir con esta palabra? ¿Cuál es el contenido de esta palabra? ¿Qué hay detrás de esta palabra? Mírenlo. ¿No serán todas las memorias, las sensaciones, el placer, el dolor, la ansiedad, los celos? ¿No está todo ello personificado en la esposa o en el marido? El marido es ambicioso, quiere alcanzar una mejor posición, más dinero. Y la esposa no se queda simplemente en el hogar, sino que tiene sus propias ambiciones, sus propios deseos. De modo que ahí están. Pueden acostarse juntos, pero los dos están todo el tiempo separados. Seamos simples y francos respecto a estos hechos. Y de este modo siempre hay conflicto. Uno puede no ser consciente de ello y decir, oh no, no tenemos ningún conflicto entre nosotros. Pero raspen un poquito con una pala o con un escalpelo y descubrirán que la raíz de todo eso es el interés personal. Y el interés propio puede hallarse en los profesionales, por supuesto, médicos, científicos, filósofos, sacerdotes, ¿entienden? Lo cual es sensación, deseo y realización. No estamos exagerando, estamos simplemente constatando lo que es, no intentando ocultarlo, ni trascenderlo, ni nada, sino que está ahí. Esa es la semilla de la que hemos nacido. Y esta semilla sigue floreciendo, creciendo, hasta que morimos. O puede que haya un control de todo eso. ¿Comprenden? Controlar el interés personal. El mismo control es otra forma de interés personal. ¿Con qué astucia opera el interés propio? Y también se esconde detrás de la austeridad. Tenemos entonces que examinar esta palabra. ¿Qué entendemos por austeridad? Recto comportamiento. ¿Qué es la austeridad? El mundo entero, y de modo especial el mundo religioso, ha empleado esta palabra. Ha sentado ciertos principios acerca de la austeridad, especialmente para los monjes en los diversos monasterios de Occidente. También en la India y en Asia, en general, donde excepto para algunos budistas, no existen monasterios. En la India los monjes viven individualmente, ¿comprenden? Ahí no existen los monasterios organizados, afortunadamente. ¿Qué queremos, pues, decir con esta palabra austero, con lo cual va asociada una gran dignidad? ¿Qué queremos decir con esta palabra austero? Estuvimos buscando en el diccionario lo que significa esta palabra. ¿Puedo explicar lo que dice el diccionario, que es el uso común del lenguaje? Dice que viene del griego, tener la boca seca. Es decir, seco, severo. No solo la boca, severo. ¿Es eso austero? O sea, negarse el lujo de un baño caliente, diciendo, no, me bañaré con agua fría. O el tener pocos vestidos. O un hábito particular. El hacer algún voto de celibato o de pobreza. ¿Comprenden? Controlarse a sí mismo tremendamente. Todos los deseos. Ya conocen todo esto. ¿Es eso austeridad? ¿O la austeridad es algo enteramente diferente? Ahí tienen aquellos que han ayunado, que se han sentado erguidos, que se han controlado a sí mismos sin descanso, poseyendo poca ropa. Ciertamente todo eso no es austeridad, es pura exhibición. ¿Existe entonces una austeridad que no sea sensación? Que no sea una treta. Que no sea un camelo. Que no sea el decir, seré austero con el fin de. ¿Es que puede haber una austeridad que no sea en absoluto visible para otro? ¿Existe una austeridad que no tenga disciplina? La palabra disciplina significa aprender. El sentimiento de plenitud interior, en el cual no se halla el anhelar, en el cual no hay ruptura ni fragmentación. Esta austeridad va acompañada de dignidad y quietud. Si nos queda tiempo, tenemos también que comprender la naturaleza del deseo. The whole structure of self-interest. Esa puede ser la raíz de toda la estructura del interés personal, el deseo. ¿Estamos juntos en esto? El deseo es una gran sensación. El deseo son los sentidos entrando en actividad. Como dijimos anteriormente, la sensación tiene gran importancia para nosotros. La sensación del sexo, sensación de una experiencia nueva, la sensación de encontrarse con alguien muy famoso. Tengo que contarles un caso muy divertido. Una amiga nuestra estuvo con la reina de Inglaterra. Se dieron la mano y todo esto. Después, una persona se le acercó y le dijo: ¿puedo estrechar su mano ya que usted ha estrechado la mano de la reina? Siempre vivimos a base de sensaciones. La sensación es tremendamente importante para nosotros. La sensación de sentirnos seguros. Por favor, obsérvenlo. La sensación de haber realizado. Sensación de un gran placer, gratificación, etc. ¿Qué relación tiene la sensación con el deseo? ¿Es el deseo algo separado de la sensación? Penetren en ello, por favor. Es importante comprender esto. Yo no lo estoy explicando. Estamos juntos observándolo. ¿Cuál es la relación del deseo con la sensación? ¿Cuándo es que la sensación se convierte en deseo? ¿O son ellos inseparables? ¿Es que siempre van unidos? ¿Están ustedes trabajando tan duro como lo está haciendo el que habla? ¿O simplemente están diciendo, sí, continúa con eso? Tal vez ustedes han oído esto anteriormente y dicen, por Dios, ya ha vuelto otra vez a lo mismo. Cuanto más comprenden la actividad del pensamiento, cuanto más llegan a su verdadera profundidad, a la raíz del pensamiento, empiezan entonces a descubrir tantas y tantas cosas. Ven entonces el fenómeno total del mundo, de la naturaleza, la verdad de la naturaleza, y entonces se preguntan, ¿qué es la verdad? No voy a entrar en todo eso por ahora. Así pues, nuestra vida está basada en la sensación y el deseo. Y nos preguntamos, ¿cuál es la relación real entre estos dos? ¿Cuándo es que la sensación se convierte en deseo? ¿Están siguiendo esto? ¿En qué instante el deseo se vuelve dominante? Yo veo una bonita cámara con todos los últimos adelantos. Todo lo que usted tiene que hacer es cogerla y mirarla y ya está. Ahí la sensación de la observación, el ver la bonita cámara, bien hecha, compleja, de gran valor. El placer de poseerla, el placer de tomar fotos y todo lo demás. Así pues, hay sensación al ver esa cámara. Entonces, ¿qué tiene que ver la sensación con el deseo? ¿Cuándo es que el deseo empieza a florecer en la acción y dice, tengo que conseguirla? ¿Comprenden? ¿Han observado el movimiento de la sensación, tanto si es sexual, como el subir a las montañas y los valles, contemplando todo el mundo desde gran altura? O cuando ustedes ven un jardín bonito, ven el hermoso jardín. Y ustedes tan solo tienen un poco de césped alrededor del lugar donde vive. Usted ve esto. ¿Y qué ocurre luego que convierte la sensación en deseo? ¿Están siguiendo todo esto? Por favor, no se duerman. Es una mañana demasiado hermosa. Si ustedes se quedan con esta pregunta, ¿cuál es la relación entre sensación y deseo? Quédense con ella. No intenten hallarle una respuesta, sino mírenla, obsérvenla. Vean lo que está implicado en ella. Esto significa quedarse con ella. Entonces, descubrirán que esa sensación, que es natural, etc., esa sensación se transforma en deseo cuando el pensamiento crea la imagen a partir de dicha sensación. ¿Comprenden? Es decir, tengo una sensación. Hay la sensación al ver esa cámara, tan cara, bonita, etc. Hay sensación. Entonces viene el pensamiento y dice, quisiera tener esta cámara. Poseerla, hacer fotos, etc. El pensamiento crea la imagen a partir de esa sensación. En ese momento nace el deseo. ¿Está claro? Mírelo usted mismo, penetre en ello. No necesita ningún libro, ningún filósofo, nadie. Simplemente mirarlo. Mirarlo pacientemente, palpando, vaya despacio. Entonces da con ello muy deprisa. Es decir, cuando la sensación se convierte, o la sensación es esclava del pensamiento, y el pensamiento con su imagen crea algo. En este momento nace el deseo. Y nosotros vivimos en base al deseo. Tengo que tener esto, yo no lo quiero, tengo que llegar a ser. Todo este movimiento del deseo. Ahora bien, ¿qué relación tiene el deseo con el interés personal? Estamos siguiendo la misma hebra. Mientras exista el deseo,

Estas combinaciones nuevas de ideas son invenciones tecnológicas, psicológicas, científicas, etc. Nosotros no estamos hablando de las ideas. Estamos hablando acerca de cosas muy serias como son el amor, la muerte y la creación. Esto no puede ser respondido en 5 minutos. Perdónenme. Trataremos de ello el próximo domingo. No es que les esté invitando. Nosotros penetraremos en esto y también en lo que es religión, qué es meditación. Si es que existe algo más allá de todas las palabras, más allá de la medida y del pensamiento, que no sea producido por el pensamiento, algo que es inexpresable, infinito, intemporal. Penetraremos en todo eso. Pero ustedes no pueden. Uno no puede llegar hasta ello, o que ello pueda darse, si existe temor, carencia de relación verdadera, sin que su cerebro esté libre de todo esto. Ustedes no pueden comprender lo otro. ¿Podemos terminar ahora?